Muy buenas, ya hemos llegado al 300, Rutas Enemigas ha llegado, no sé si al tope, pero vamos, a un hito del programa. No me esperaba yo que cuando empecé, creo que el 11, lo he puesto hoy en Facebook, pero no recuerdo bien, 12 de abril del 2012, creo, hace ya casi 7 añazos, iba a llegar a 300, ahí cuando empezamos con Maese Cámara y Granuja Freire, pues no dábamos un duro por nosotros, pero bueno, aquí estamos en el 300 y lo vamos a celebrar de lo lindo. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, también archive.org y voz.com, y a través del TuneIn de Radio Pra en Nava, Asturias, cada 15 días, pues la medianoche de viernes al sábado, y los domingos a las 8:30 de la tarde lo repiten. Un 300 que, para empezar, antes de ir desglosando de qué va a ir esto, pues quiero dedicar a un amigo recientemente fallecido, Enric, un amigo de Barcelona, va por él y va por toda su gente, que también es la mía, Marta a la cabeza y todos los demás, ya saben ellos y ellas quiénes son. Y ha sonado una canción de Deep Purple, del In Rock, del cuarto disco de la banda británica del año 70, pues por una razón muy particular, porque la primera vez que le conocí fue en la calle Tallers de Barcelona. Nos fuimos a, me acompañó a pillar discos. Yo, como buen provinciano, pues llegué allí y dije, ¿esto qué es? Y él me fue llevando de tienda en tienda, y en un momento dado cogí este disco, le saqué de la cubeta y le pregunté, siempre he pensado que son muy heavy, ¿no?, los Deep Purple. ¿Tú crees que esto me gustaría a mí? Y me dijo, tú estás gilipollas, cómpratelo. Y bien que hice, un discazo que te cagas. Pues eso, por ti va, Enric. Y hoy, pues, en este 300 dedicado a Enric, pues tenemos un par de entrevistas. Una va a ser vía telefónica a T-Sex, a Pedro, guitarra y voz de la banda de Illescas. Y la otra va a ser a Paloma, batería y voz también de la banda madrileño toledana, Troika. Al principio iba a ser la entrevista a Paloma por teléfono también, porque creíamos que iba a estar así en Madrid, pero resulta que hoy me ha sorprendido con la grata noticia de que estaba por aquí, por el barrio, y total, que se ha acercado a los micros de Rutas Enemigas. Hola, Paloma, ¿qué tal? Hola, aquí estoy. Nada como el face to face para grabar un programa de radio. ¿Otra vez por aquí? Sí. Que no será la última, supongo. No, es lo bueno que tiene tener la familia aquí, que al final uno siempre vuelve. Además, yo tengo que ir a La Negra un día de estos. Claro, a ver si nos visitas tú. Siempre lo digo y... Pero bueno, llegará, todo llega en este mundo. Yo sé que la gran ciudad os asusta a los provincianos, pero cuando os adentráis en la maquinaria os dejáis llevar. Pues sí. Pues emplazamos ese programa venidero ahí en la tienda de La Negra, una mejor tienda de discos de Madrid entero. Gracias. Pero mientras tanto vamos a disfrutar de Paloma aquí, no solo hablando de Troika, sino también del resto de canciones que vamos a ir poniendo. Ya nos acompañará pues un buen rato aquí en el programa. Ya que paga el billete de autobús, lo amortizo. Pues venga. Y ya te digo, ¿por qué T-Sex y por qué Troika? Pues muy sencillo, porque el día 9, sábado, día 9 de marzo, aquí en el barrio, en el polígono residencial de Toledo, en el de Donante, pues tendremos un conciertillo para festejar estos 300 con las dos bandas. No sabemos todavía el orden de los factores, pero bueno, eso se decide ya sobre la marcha cuando lleguemos allí. Y lo que sí que os puedo decir es que vale 5 euritos nada más, es a partir de las 9:30 de la noche. Ruego puntualidad, que ya sabemos cómo andan aquí los municipios. Municipios. Jodiendo con los horarios. Y también os digo que por esos 5 euritos que cuesta la entrada, pues el detonante se tira el rollo y nos invita a una caña de cerveza. Ahí os emplazo. Vamos a ir hablando de más cositas. Y yo creo que lo primero, pues ya que estamos hablando de esto, pues es lo suyo que entrevistemos a la primera de las bandas que van a aparecer hoy por aquí, por Rutas Enemigas. Ellos son T-Sex, y antes de hablar con Pedro, pues vamos a poner una canción de su único LP de 2005, Just on Time. Esa canción se llama Can't Help You, T-Sex. Bueno, ya escuchábamos a una de las bandas que van a estar en este aniversario, bueno, en este aniversario, ¿no? En esta celebración de 300 podcasts de Rutas Enemigas, que son los sagreños T-Rex, con Can't Help You, incluido en su único disco, Just on Time. Y al otro lado de la línea telefónica tenemos a Pedro, guitarra y voz de la banda Dillescas. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Andamos. Bueno, T-Sex han vuelto y han vuelto en formato cuarteto. ¿Contamos con el mismo personal teníais cuando antes de iros o ha habido algún cambio? No, a ver, lo único que es que sí que es verdad que hubo una época que fue cuando todo el día de Bilbao y demás, que nos quedamos como trío, estuve yo cantando. Sí. El caso es que de volver sí que era un poco imprescindible que fuéramos los mismos, porque viendo cómo están las cosas a nivel profesional o semiprofesional, o se nos quitan las ganas de cualquier historia. Entonces sí que teníamos claro que teníamos que ser los cuatro colegas de siempre para hacerlo. Y decidimos embarcarnos y bueno, pues ahí estamos, haciendo temitas nuevos, partiendo local, ¿no? Pues Pedro, como he dicho, a la guitarra y voz, Santiago al bajo, Ángel a la batería y Pinky, César a la voz. Y también guitarra, ¿no? He visto que también toca la guitarra, por ejemplo. Sí, bueno, está haciendo unas cuantas guitarras ahora también, sí. Ajá. En la época solo cantaba, pero ahora, bueno, cantaba y armónica y ahora hace algunas guitarras también. Bueno, y tras ese parón, ¿qué os ha hecho volver a la carretera? Pues, a ver, fundamentalmente, a ver, todos estamos súper ligados con nuestros juegos. O sea, yo tengo una tienda, tengo a mi madre con Alzheimer, estoy súper ligado, César es aparejador, tiene mucho curro ahora. Ángel creo que sí lo conocéis mejor, es pintor, profesional, da clases, expone por todo el mundo. Y Santi tiene los locales de ensayo. Entonces, la jugada es que sí que empezamos a montar una banda de versiones. Triste, pero cierto, para hacer dinero, porque ya la tienda vamos justita. Entonces, el rollo siempre ha sido, nosotros nos colocamos muy bien. Entonces, lo hicimos, pues eso, con poco ensayo o tal. El caso es que después de dar 4 o 5 bolos como banda de covers, que la seguimos manteniendo, somos la fucking Rolling Man, decidimos, joder, meternos al local para hacer temas nuevos, porque somos muy buenos amigos, joder, y creemos que hay potencial. Y os picó el gusanillo totalmente, ¿no? Eso es. Y os enganchasteis. Pero, o sea, cuando entrasteis directamente al local, ¿ya teníais en la mente hacer temas nuevos? ¿O fue a ver qué sale y luego ya se fue desarrollando la idea? A ver, también es que es cierto que hay, no sé si conocéis un bar que hay en Esquivia, es un pueblito de aquí, de al lado de Illescas, que se llama Casino Rock Bar. Sí, el local de conciertos, sí. Eso es. Todos los años nos llamaba. Joder, que viene no sé quién. Tenemos que hacer un festival que ellos llaman el Cipote Fest. Hay que hacerlo, tío, tenéis que estar T-Sex. Entonces todos los años íbamos sin ensayar, literalmente. Venga, va, pues entonces, ¿qué tal? Pues vamos, pero no ensayamos ni nada. Entonces ya era un poco como, joder, vamos a hacer algo, coño. Vamos a hacer temas nuevos para que no sea siempre lo mismo, a curar un poco. Y entonces, cuando ya planteamos volver, sí que es verdad que planteamos hacer repertorio totalmente nuevo. Sí que es verdad que es complicado. Entonces lo que hacemos, por ejemplo, el sábado estrenamos 2 temas. Mira. No es un repertorio totalmente nuevo porque vamos puliendo muchas cosas y hay que ir haciéndolo poco a poco, pero la idea sí es volcar todo el repertorio. Esta vez vais a cantar en castellano porque, por ejemplo, cuando he buscado información en las webs y demás para preparar la entrevista y tal, he visto una de las últimas noticias, ¿no? Había que estabais preparando un segundo disco y que iba a ser en castellano. ¿No me equivoco? Sí, el castellano. A ver, punto uno, cuando cantaba yo no tengo ni idea de inglés. Se cantaba en inglés por la musicalidad, pero. Sí. Complicado. Recibimos mucho. Las orejas por ahí. Luego también es cierto que yo tengo otra banda que se llama Nosa y empecé a componer en castellano porque creo que hay cosas que decir. O sea, creo que se pueden decir muchas cosas con la música a nivel social, a nivel de todos tipos. Y el inglés se nos queda corto. César sí que es verdad que tiene muy muy buena dicción y muy buen inglés, pero también ha decidido un poco eso. Dice que cree que en castellano hay poca gente haciendo lo que hacemos nosotros. Bueno, ha habido mucha, pero la idea nuestra es salirnos un poco del hard rock, irnos a otros estilos. Uh-huh. Y sí, estamos confiando en el castellano, sí, sí. Bueno, pues a ver sí. Qué sale, a ver qué nos dais ese adelanto el próximo día, el próximo sábado. Sí, sí. Ahí hay dos temitas nuevos, sí. Pues estaremos pendientes de ellos. Vosotros en vuestros primeros años os fogasteis a base de maquetas, tres sacasteis, bastantes conciertos, concursos, Gruta 77, sí. Emergenza, sí, y sí. Sobre todo el Villa de Bilbao, en el que quedasteis la mejor sí. banda española y la tercera mejor europea. Y todo esto antes del primer disco. Sí, y de hecho fue un poco el declive. El disco. ¿Tú crees que ahora una banda nueva se prepara para grabar, por así decirlo, de la misma manera, o ahora mismo todo el mundo es capaz de coger, enganchar, colgar un disco en el bancán y a correr? Yo creo que ahora es diferente, sobre todo en el caso de que ahora cualquiera tiene un estudio amateur y le sacan muy buenos réditos. Entonces es más fácil. En nuestra época, acceder a un buen estudio suponía 6.000 pavos. Ya. Entonces nosotros nunca lo estuvimos hasta que somos todos de clase media baja en algunos casos, y nunca accedimos a tener ese dinero hasta que llegó el día de Bilbao, que fue la inyección económica potente. Uh-huh. Maquetas, pues bueno, pues sí que tenías algún colega, que tal, que cual, el otro, Alfonso, Javi, luego hicimos cosas con él. Ahora es diferente también, porque antes cualquiera te daba 300 y 500 pavos en un bolo. Uh-huh. O sea, te podías hacer un fin de semana, pegarte un palizón y hacerte País Vasco. Yo cerraba aquí la tienda a mediodía el viernes y volvíamos el domingo después de tocar a las 7 de la tarde, salíamos a las 11 de la noche y llegábamos a las 6 de la mañana para currar el día siguiente. Uh-huh. Éramos más jóvenes también, estamos hablando de que teníamos 20 años. Yeah. Pero eso ahora, fundamentalmente, yo creo que es el nivel económico. No hay nadie... Es muy difícil tocar. Yo ahora estoy viendo con OSA que ya de entrada es muy difícil tocar. O sea, es que te reciban, que te atiendan, que te metan en el local, pues es realmente complicado. Entonces, bueno, pues a lo mejor es más fácil ahora grabar que tocar. Han cambiado las tornas, ¿no? Sí. Completamente. Aparte que en nuestro caso nos flipaba tocar, o sea, era salir el fin de semana y luego lo de la grabación, pues a mí particularmente siempre me ha aburrido un poco. Y desde tu punto de vista, ¿qué es más positivo? ¿Qué enseña más a una banda? ¿Darse caña, foguearse mucho antes de grabar o directamente volcar las primeras impresiones que tiene en un estudio de grabación? Mi experiencia es que los temas funcionan como un ente propio. Uh-huh. Y te puedo decir que el tema que en el local de ensayo te parece que es alucinante y que no tiene rival y que para ti patata, llegas al concierto y no funciona bien. Entonces yo siempre he sido de directo. Sí que es verdad que también es un poco cuestión de edad. Ahora te da más pereza pues coger y meterte esos palizones que nos metíamos antes, uh-huh. 40 años que tengo yo. Antes salías... entonces a lo mejor ahora sí que piensas, coño, pues molaría tener algo grabado, algo que te perdurara. Pero yo sigo apostando por el directo. Creo que el directo es fundamental, curte mucho. Bueno, vamos a hablar ahora de proyectos. Primero de T-Sex, ¿no? Ya nos has dicho que vas a adelantar un par de canciones de futuro nuevo álbum, ¿no? Y, sí, bueno, y aparte de ese futuro nuevo álbum, que no sé en qué estado de preparación estará, más conciertos que te tenéis previsto, como T-Sex. T-Sex. lo primero es tocar. O sea, de hecho, yo lo que sí que nos mola mucho es salir, porque los cuatro somos bastante buenos comensales. Entonces yo ya estoy diciéndoles a estos, venga, coño, vamos a hablar con esta gente de no sé dónde, de País Vasco, de gente que, amigos que conocemos, vamos a hacerle tal. Y la voz sensata, que es Santi, dice, vamos a ver, chicos, vamos a curtir un poco para llevar un repertorio fuerte. Entonces hemos hecho de momento en la vuelta 2-3 bolos. Queremos forjar un repertorio nuevo. Uh-huh. Y luego ya lo de grabar, pues, sí, se grabará, porque además ahora contamos con un... El batería de OSA es un técnico de sonido que es brutal. Uh-huh. Nos parece que hacen unas grabaciones brutales por muy poco dinero. Uh-huh. Entonces, grabar algo seguro. Lo que pasa es que yo creo que el concepto disco está un poco obsoleto. Yo creo que se tiene que volver al concepto single. Single. Sí. Y ajá, obviamente, aunque yo soy mayor para esto, pero creo que las redes son fundamentales. Ajá. Bueno, pues ahí estaban esos proyectos de Teasers. Y luego, vosotros estáis metidos en 20.000 fregados. Tú en OSA, sí. Por ejemplo, Ángel en Winston Lobo, la banda de covers. Más sí. En más fregados estáis metidos. Dinos todo lo que manejáis en la gente de Teasers. Mira, yo ahora mismo te puedo decir, son cuatro proyectos diferentes. Una. Estoy en OSA, estoy en T-Sex, los mismos T-Sex que tenemos, la Fucking Rolling Band, que ¿sí? es rollo boda, haciendo, generalmente hacemos covers, pero lo enfocamos a blues y rock and roll. O sea, es un rollo así, que en un enfoque, pues el blues es clásico, rock and roll es clásico. Y luego, aparte, que esto ya sí que es totalmente ir a por la pasta, porque es que hace falta. Estamos montando otra banda de versiones de pop español porque es lo que funciona. Uh-huh. Y es lo que se paga muy bien. Uh-huh. Entonces esos son los cuatro míos. Ángel está en los Winston Lobo, está en T-Sex y creo que no tiene ningún proyecto más que se me escape ahora, porque luego también es que nos movemos mucho. Uh-huh. Santi tiene dos proyectos también, son T-Sex. Bueno, hablamos de proyectos un poco sí. sin contar lo de las versiones. Santi está en T-Sex y en Towanda, que es otra banda, pues eso, de colegas de por aquí también. Y César es el que anda más liado ahora y solo está con los covers y con T-Sex. Uh-huh. Anda más liado a nivel profesional. Uh-huh. Bueno, pues nada, que os cunda y que saquéis tiempo para todo. Bueno, ya hemos avanzado varias veces esos dos temas nuevos que a mí me han dejado bastante ilusionado, tanto como poder veros en directo, porque yo nunca os pude ver en su momento. Me pilló en esa época personal lejos de Toledo y os perdí, vamos, que no tenía ni idea de quiénes erais, básicamente. Pasé fuera un tiempo y cuando volví aquí trabé amistad con gente de la Sagra, de Recas y demás. Me pasaron vuestros discos, sí. Me quedé todo loco y a partir de ahí es cuando os he escuchado, pero ya no existíais. Entonces os tengo muchas ganas. Adelántame algo para el concierto del sábado. ¿Qué más voy a poder disfrutar de ese día? Bueno, seguimos siendo una banda muy enérgica. Uh-huh. O sea, seguimos teniendo un punto de referencia el rock de guitarras, pero sí que es verdad que estamos seleccionando lo menos hard rock de lo que teníamos de la época. Y de hecho los temas nuevos van por otro enfoque. Uh-huh. Seguimos siendo banda de guitarras, como te digo, pero el enfoque tratamos buscar rollos más atemporales, que no se nos puedan casillar. Somos gente que escuchamos ya mucha música. Uh-huh. Yo quizás el que menos, porque ahora estoy mucho más metido en lectura, en cine, pero Ángel y, sobre todo Ángel y César son, o sea, son auténticas máquinas de escuchar música. Entonces, hay muchas mezclas, mucho. Ah, interesante. Entonces, bueno, pues por ejemplo, de los dos temas que vamos a estrenar, bueno, hay un cover nuevo también, ¿eh? Pues nosotros somos una banda que nos gusta meter covers seleccionados, o sea, de hecho el sábado haremos dos. Uh-huh. No te digo porque, bueno, para que sea un poco sorpresa y tal, los dos covers son nuevos también. Uh-huh. Y los dos temas tienen un enfoque, uno lleva un enfoque como más pseudo-garaje, vamos a decirlo así, un rollo sí. como quizás Baby Woodrose, ese rollo de garaje más un poco más moderno. Buena más referencia, sí. Y el otro, pues es un poco un rollo, yo lo veo un poco más power pop. Ajá, muy bien, también. Podríamos ir por ahí. Y quizás vayamos un poco en esa onda más que en Cactus, por ejemplo, o en Fan Red Rock, que era lo que nos flipaba en ese momento. Bueno, que nos sigue flipando y se nos sigue notando. Sí, sí. Pero creo que hay ahora más apertura de miras. Pues ya estoy salivando, también, Pedro. También ten en cuenta que yo vengo del Jair, yo con la banda de Recas, uh-huh. que fue con los que empecé, hacíamos... Eran cover de Dictators, era, bueno, temas nuestros en esa onda, era un rollo, pues eso, punk rock, high energy. Uh-huh. Muy bien. Pues nada, lo he dicho, me tienes salivando ya. Bueno, ¿qué tal? Ganazas. Bueno, sí, pues... tenemos ganas también. Pues nada, emplazamos a la audiencia a escuchar a T-Sex el próximo día 9, allí en el detonante, en el polígono, a partir de las 9:30, 5 euritos nada más. Y os vamos a dejar con otra canción de su único disco, de Jazz on Time, que es, en este caso, Two Tears, si te parece. Bueno, Pedro, nada. Pues nada. Hasta el sábado. Agradecerte a ti, Dani, que pues eso, que las iniciativas estas son muy buenas, tío, y que ya yo te sigo en Facebook, aunque no soy muy participativo, pero veo que peleas mucho con el Facebook, que es una mierda. Sí, lo voy a dejar. Cuando pase esto se acabó. Sí, pues me parece bien, porque al final es un... Sí, es un poco atorante ya. Pero veo que sigues con el rollo del podcast y tal. Y sí, eso sí, eso va a seguir para adelante. Eso va a seguir para adelante. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias y os espero el sábado allí en el detonante, con perfecto, muchas ganas. Hasta luego. Hasta luego, Pedro. Luego. ahí estaba Dissex con ese hard rock fuerte y de alto octanaje. Y también, pero ya habéis escuchado la entrevista, nos van a sorprender con nuevos horizontes en la banda, en otras ondas musicales. Y eso, pues, en Rutas Enemigas, eso nos gusta, pero mucho, que la gente no se quede estanca. Paloma, estos son vuestros compañeros, los que sé. Vaya noche, sí, vaya mezcla. Nos da vergüenza ahora subir al escenario. ¿Por qué? Bueno, somos estilos diferentes. Hombre, pero no tiene nada que ver. Pero siempre impone esos solos de guitarras. Y vosotras, pues, otra cosita distinta. En la variedad está el gusto. Ahora hablaremos cuando ya os toque. Ahora vamos a conocer otra canción que viene un poquito al hilo, ¿no?, de los T6 y de su rock setentero, que es una banda que ya hemos estado escuchando aquí mucho, porque este disco, Resident Reptiles, ha sido el disco de cabecera de Rutas Enemigas durante los últimos meses. El último disco de la banda de Londres, Pink Fairies, esa especie de comuna narcotripera que hubo alrededor de Notting Hill y demás sitios a finales de los años 60 en Londres. Los Pink Fairies, como habéis podido ir comprobando, sacaron el año pasado un discazo como la copa de un pino. Para ser una gente tan mayor y tener tantos años, pues todavía siguen estando en forma. Y vamos a terminar el repaso a ese disco. Lo hemos escuchado enterito, de pe a pa. Y ya os dije el otro día que ya tenemos otro pensado. En este caso va a ser una banda española de Andalucía, para más señas. Pero bueno, vamos a acabar con Pink Fairies antes de hablar en otros programas de la nueva banda. Y vamos a escuchar la última canción del disco, que se llama Apologize. Os dejo con ellos, Pink Fairies. We'll be right back. Pues ahí teníamos a Pink Faces con ese pétreo y denso tema, Apologize, con el cual cerramos este repaso que hemos hecho a Resident Reptile. Y ahora nos vamos con Troika. Ahora vamos a hablar contigo, con Paloma, un ratito. Pero lo primero, pues es poner un tema. Venga, sí. Una hostia en tu la cara. Vamos esto. A hacer una transición, que después sí, de estos esta, lánguidos. Esta es una... vamos a levantar un poco la marcha. Si es que va mucho de ácido. Yo creo que es algo que en tubo retuvo, todavía lo tienen ahí. Pero bueno, vosotras parece ser que tenéis otro ritmo. Vamos a escuchar toda la rabia de vuestro disco. Una vida. Una vida. Pues vamos con ello. Troika. Pues va a ser un día 9 de marzo extremo, como me gustan a mí, que haya cambio radical en las cosas, que no todo sea en la misma sintonía, sino que haya, sino que haya variación, y si puede ser lo más chocante posible, pues mejor. Y antes o después de T-Sex, T-Rex, mira que me sale T-Rex, de T-Sex, pues estará Troika. Paloma, la tenemos aquí. Una sorpresa de última hora, la tenemos aquí en los micrófonos de Rutas Enemigas, a la batería, Blanca a la guitarra y Lorna o Laura. Laura mejor. Bueno. Al bajo y todas ellas a las voces. Bueno, bienvenida otra vez, Paloma. Muchas gracias, echaba yo de menos estos micros y sobre todo un aniversario. Me gusta a mí una fiesta más que un lápiz, oye. Pues nada, disfruta de este ratito. Adelanto, y luego el sábado, pues, el mogollón. Me preguntaba el otro día Roberto Martos, de Europa Press, que nos da mucha cancha siempre a Rutas Enemigas y a toda la gente que hace algo musical aquí en Toledo, es de las pocas personas de la prensa que está ahí al quite, cuando hablábamos de la fiesta y me decía, dime algo de los grupos. Y yo, a la hora de presentar a Troika, dije, yo me limito a lo que ellas dicen. Y ellas lo dicen muy claramente en su canción Etiquetas, de su primer EP. Ahí decís que sois un grupo de punk. Y ya un está. Grupo de punk, sí. Aunque lo habéis dejado claro en ese manifiesto, por así decirlo, que es Etiquetas, ¿os siguen poniendo muchas? Sí, inevitablemente es verdad que al fin y al cabo ahora mismo... ¿cómo decirlo? El feminismo... Por un lado, más institucional, está aprovechando este hueco de visibilizar a las mujeres para su propio beneficio, entonces les interesa rellenar un cupo de chicas, aunque ni siquiera te escuche o sepa lo que haces, y te presenta como la banda de chicas para cubrirse de gloria diciendo que estamos pensando en vosotras, pero ni siquiera sabe de qué va la vaina. Entonces, bueno, pues siempre es mejor que si al resto de bandas las presentan por lo que hacen, pues que a ti no te presenten como un grupo más. Entonces, pues sí, hacemos punk, somos un grupo de punk. Es verdad que somos tres chicas, nos buscamos a posta siendo chicas y queremos ser chicas. Y es la gracia y eso también lo reivindicamos, que somos mujeres haciendo punk. Claro que sí, una cosa no quita la otra. Pero que a veces dar una colleja a esa gente que quiera apropiarse de esto y llevarse su cachito del pastel de mira qué majo soy, que también pienso en ellas, pues que sepan que no estamos con ellos. Venga, por así decirlo, venga, que toca, como en marzo, venga, que toca llevar a la sala a X grupos de muchachas. Sí. Luego, el resto del año da igual lo que hagan. No, bueno, las etiquetas que siguen mandando mucho, pero bueno, vosotras os las saltáis. Para eso están las etiquetas, claro, para romperlas. Troika, yo veo un bloque súper homogéneo, bien avenido, cuando se os ve juntas o cuando se os ve en las redes sociales se ve que hay mucha amistad, mucho compañerismo, mucha empatía, estáis totalmente homogéneas, ¿no?, a la hora de ser un grupo, ¿no? Pero también, y a ver si piensas tú lo mismo, la individualidad de cada una de vosotras también está bastante explícita, ¿no?, en la banda. Y a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, que es que cantéis todas y que os vayáis como contestando, ¿no? Es una cosa. Sí. Y luego en otro sitio también que veo que vuestra individualidad o vuestras personas físicas también tienen mucho que ver, es en las portadas de las dos referencias discográficas, porque en las dos portadas salís vosotras, las tres, ¿no? Ya, oye, no me había dado cuenta, no había tenido esta reflexión. Es verdad que hacemos un equipo y estamos muy compenetradas en estas cosas, pero también cada una tenemos una forma de pensar o cada una tiene unas preocupaciones, una vida, un estilo totalmente de vida en cuanto a trabajos y rutina. Entonces esto en el local de ensayo se nota, porque a veces vamos a ensayar una hora y al final son tres, porque nos pasamos dos hablando y cotorreando, y es que nos encanta estar debatiendo. Entonces las canciones son un reflejo de esto, del chucuchucu que estamos ahí todo el rato hablando, y al final es como se crea ese debate, esas reflexiones, esas canciones salen de ahí. Entonces a lo mejor esas respuestas vienen de esas conversaciones, y nos gustaba cantar las tres porque creemos que las tres tenemos nuestra propia voz, y era una forma también diferente de hacer una banda. Tampoco tener el típico cantante vocalista que está ahí delante, superstar, claro, o el guitarra que canta. Era como, oye, pues así no nos cansamos, no está una dándolo todo, sino que nos repartimos la canción y está más equilibrada la cosa. Pero en tu caso, como batería, me has estado contando antes que te cuesta y es complicado para ti cantar, y tienes que trabajártelo mucho, ¿no? Cantar, sí, y tocar no, la bataca. No me resulta fácil, porque tampoco es que sea una batería muy buena, entonces a la mínima me despisto y me cruzo, y cuando canto pues encima tengo que estar pendiente de la letra, de no confundirme, porque a veces ni me la sé, y me veo a Laura ahí que me las chiva. Y encima la respiración, que es que me ahogo. Encima ya, que voy a toda leche, pues ya es un desastre. Y es verdad que a veces me cuesta aprender una canción. O sea, grabarla, la grabamos estupendamente porque grabamos primero el sonido y luego las voces. Pero a la hora de la verdad de un directo, hay canciones del disco de este de Una Vida que estamos tocando ahora por primera vez. Que hay gente que de pronto se compra el disco y dice, anda, y estas canciones, como es que no las tocamos porque éramos incapaces. Entonces todavía estamos dando de sí. Un disco que se grabó hace 2 años, todavía estamos sacándolo a directo ahora. Sacándola fuera en condiciones, ¿no? Sí. ¿Y esas tres voces también se reflejan en las letras? ¿Componéis letras las tres? Sí, claro. O sea, por ejemplo, es verdad que Blanca tiene mucha más lírica, ¿no? También es la cantante, está acostumbrada también. Claro, de otras bandas. Y Laura también es verdad que se está soltando. Yo soy la que más me cuesta. Y que me quedo ahí atorada. Y yo soy como la típica que tiene que rimar todo consonante con consonante. Y soy más poeta de bragueta, por así decirlo. Que este tipo de rimas, pues esta soy yo. Entonces hay veces que no queda. Pero yo les transmito a ellas cosas que de las que me preocupan y que quiero hablar. Y es lo que te digo, que en el local de ensayo al final van saliendo frases. A lo mejor Laura trae un par de letras, un par de canciones y en el local terminamos de hacerla entre las tres. Depende mucho, o sea, pero sí que cada una tiene una preocupación y queremos reflejarlo en el disco, y al final estamos las tres ahí pensando en esas letras. O sea, que meditáis bastante el asunto, o sois más de tripas a la hora de componer. Hay de todo, ¿eh? Hay mucha tripa. Hay también días que estás súper cabreada y te sale ahí toda la rabia. Pues toda la rabia es... Esa canción no es nada de pensar. Como podéis ver, además la letra es muy sencilla y es totalmente visceral. Uh-huh. Las tres estás en 20.000 proyectos a la vez. Ya sean de uno u otro color. Vamos a hacer un repaso. A ver. ¿En qué fregados estén metidas cada una de vosotras? Pues a ver, Blanca está con Accidente. Lleva un tiempo que ha estado viviendo en Barcelona y ahí ha estado en varios proyectos políticamente más implicada, pues por ejemplo la campaña de Colse a Colse. Laura es la mujer que tiene las 20.000 bandas y aquí es cuando yo ya tiemblo porque digo, seguro que me dejo algo. Está en Locul, Redner Surfers, y tiene muchas más, pero que a veces van y vienen. Luego en solitario también hace algo. En solitario es Laura Moon, que le gusta mucho Death Moon y se dedica a hacer versiones de Death Moon. Ajá. Con la guitarra y con muchas velas. y luego estoy yo, que también estoy en Las Morsas, que es un grupo horrible. Y con tus compinches de Madrid Radical, sí, ¿no? Sí, claro. ¿Y alguna más? Y alguna más de rebote que ha caído en la trampa. Y claro, bueno, Madrid Radical, en cuanto a la música, seguimos con el proyecto de organizar conciertos una vez al mes. Y bueno, y Portadores del Tinga Tinga, que no termina de morir, pero que es todo un reto quedar para tomar cervezas. Eso también no es una banda musical muy perenne, pero que yo creo estamos. Que Portadores del Tinga Tinga van a tener un resurgir de sus cenizas porque han sido incluidos en el recopilatorio de Rutas Enemigas 300 y eso yo creo que le da un caché a la cosa, ¿no? Sí, de hecho es que cuando lo hemos vuelto a escuchar y ha sido como, jo, qué ilusión, oye, ¿por qué no volvemos a quedar? Así que hemos vuelto... Anda. Hay un proyecto en verano, la culpa es mía, entonces. Sí, sí, sí. Que lo sepa la humanidad, si en un momento determinado tienen que llevarme a juicio al Tribunal de la Haya, he sido yo culpable. Bueno, pues esta ubicuidad que tenéis... en grupos, en diferentes mil proyectos y entre ellos tú como tendera, ¿no? En La Negra, que digo yo que os dará una visión bastante global de la escena punk, ¿no? Tanto a nivel local de Madrid como en otros ámbitos más amplios, ¿no? Sí, es verdad que al fin y al cabo, por ejemplo, Laura y Blanca viviendo en otras ciudades, sí que ven que hay otras escenas, ¿no? Por así llamarlo, o cómo se hacen las cosas en otra ciudad. Y en Madrid, pues sí que cada una nos movemos en diferentes lugares, pero que al final nos damos cuenta que somos las mismas personas, ¿eh? Que al final parece que hay una gran escena, pero somos la misma gente cambiando de nombre de banda. Entonces parece que es muy grande, pero somos bastante pocos, no por desgracia. ¿No? El punk ahora, ¿tú crees que es más necesario que nunca, tal como está el patio, o en el fondo nunca ha dejado de ser, vamos, nunca ha dejado de ser necesario? Pues es que no lo sé. Que tampoco es tan raro lo que pasa ahora en comparación con otras épocas. Claro, o sea, yo vivo lo que me está tocando vivir y creo que es más necesario que nunca porque es lo que estoy viviendo yo y me parece que es muy necesario. Pero también pienso que siempre ha habido una crisis ahí, sistémica, ¿no? O en cuanto musical, porque pienso en ya no tanto el punk como una respuesta política, sino como estilo musical, y digo, pues antes que el trap, prefiero que todo el mundo sea punk. Pero luego pienso en cuando el punk estuvo muy de moda y veo a la gente cómo ha podido pasar aquí, todo el mundo comprándose una chupa sin saber qué es lo que lleva, o camisetas de los Ramones en tiendas de H&M, pues digo, mejor que sea minoritario. me da hasta miedo que no sé si me explico, sí, que sea... Que se desvirtúe. Claro. Entonces, no lo sé. Yo creo que para mí sí es importante, pero no sé si quiero que todo el mundo se compre camisetas del H&M de los Ramones. Troika, ¿hacia dónde va? ¿Qué tiene previsto? Pues Troika viene... Aparte, últimamente lleva una buena racha de conciertos, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es como todo, de pronto te llaman y todo el mundo se acuerda que existes y te salen 800 conciertos y de pronto dejas de tocar y nadie se acuerda de ti. De momento venimos a Toledo, es nuestro rumbo. Y después el fin de siguiente, el 16 de marzo, estaremos tocando en Barcelona en el Tragic Fest con un montón de bandas. Y después de eso, a ver si conseguimos sacar un disco. Tenemos que sacar canciones, tenemos ya un par y es nuestro propósito de año nuevo. A ver si lo conseguimos. O para el siguiente. O si no para el año que viene, pero proponérselo siempre está bien. Bueno, y el día 9, ya se lo he preguntado a Pedro de T-Sex y a vosotras también os lo pregunto. ¿Qué tenéis preparado para Rutas Enemigas? Contarme algo, adelantarme alguna cosita. Pues... ¿Qué nos vais a ofrecer? ¿Qué detonante? Pues cantar las canciones del disco que antes no cantábamos. Tenemos un par que tocamos la semana pasada por primera vez, así que las vamos a traer aquí a ver qué tal salen. Y nada, mucho desafine y acople. Y lo único, el único cambio es que cantamos las tres, pero Blanca lleva unos meses que no puede cantar porque tiene nódulos en la garganta, uh-huh. Entonces está ahí cuidando. Así que nos repartimos las canciones entre Laura y yo. Y eso es todo un espectáculo, porque yo no me las sé y es todo mucho más... Mucho más caótico. Es el jazz, es como improvisación. El jazz punk, vamos a improvisar a ver qué tal sale. Un nuevo estilo que, como no, Rutas Enemigas va a ser el primero en promover. Bueno, a ver, pues, el público qué le parece. A ver qué mira. Bueno, pues Paloma, quédate por aquí un ratito. Vale, aquí estoy. Mientras que terminamos este 300... Y ahora vamos a poner otra canción de Una Vida, de ese último disco de la banda, Desterradas. Ahí estaban, Troika con Desterradas. Y ahí están las dos bandas. Ya les hemos dado cancha a esas dos bandas que van a estar el día 9 en el Detonante, en el Polígono Residencial de Toledo, a partir de las 9 y media, 5 euritos, con caña incluida, Troika y T-Sex. Y ahora vamos con un poquito más de punk, si te parece. Sorpréndeme. ¿Qué a ver, va a sonar? No, bueno, esto yo creo que te tiene que gustar mucho, vamos, porque a mí me parece una de las mejores bandas de la segunda ola, por así decirlo, del punk californiano. De ese condado de Orange que tanto dio, ¿no? Y que tuvo tanto que ver en la invención, por así decirlo, del hardcore, ¿no? En California. Ellos son Agents Orange. Y para mí son de los mejores combos de esa segunda oleada, ya te digo. Llevaron el punk un poquito más allá. Y lo mezclaron con surf y con sonidos más cincuenteros, ¿no? Que en el fondo era lo lógico. En su repertorio tenían canciones de Dick Dale como Mr. Lou, Pipe Line de los Chantais y Mr. Moto de los Vellers, o sea, surf a cascoporro. Pero la que vamos a poner ahora no es surf, no es muy surfera, que se diga. Es de su primer EP del año 80, su primera referencia, autoeditado él. Y la canción se llama Bloodstains. Ahí os dejo con el agente naranja, Agent Orange. Cars, cheap thrills, rich girls, fine. estaban Agente Naranja, desde la soleada California, año 80. Temazo, ¿no? Sí, de lo joder, bueno. Estábamos aquí moviendo la cabeza a tope. Ya ves. Pero ahora vamos a dejar el pun, ¿ya? Ya sabes que este programa es así. Me has engatusado, me has puesto esto para engancharme y ahora sí, ya... Sí. Bueno, ahora viene una banda... Yo que, hombre, si, a ver, en el fondo... Todo tiene algo de punk. Desde que el punk vino, pues contaminó mucho por ahí. Esta es una banda que ya hemos escuchado aquí en Rutas Enemigas. Se llaman The Limiñanas. Son un dúo francés, los hermanos Lionel y Marie Limiñana, que vienen de los Pirineos Orientales, de una ciudad, de un pueblecito cerca de Perpiñán. Y ellos pues mezclan sus cositas. Pues ese rollo White Stripe, al ser una banda, un dúo, además mixto, también la canción francesa popera de toda la vida, psicodelia, blues guarro, así un poco crampero, la Velvet, y luego a la hora de cantar, pues cantan poco, más bien lo que hacen es spoken word. El año pasado sacó un disco que se llama Shadow People, del año pasado, como bien he dicho, me repito, que se grabó en Berlín y que fue producido por otro fiera. En este caso, pues el capitoste de la banda de Brian Johnston Massacre, Anton Newcomb. El disco está de lujo. Y vamos a elegir una canción, por elegir una. Se llama Trois Banks. Ellos son de Limiña. Supersonique, le dernier chic, je me suis procuré. Dans la bouilloire grise, par erreur, au lieu de deux, on en jeta 22. Et ça a commencé. Un platane débonnaire, deux dromadaires célibataires, croisés dans la petite pente, on fit un doigt d'honneur. Le tic, le tac, de l'horloge rouge pétard, résonne monotone. Et j'ai la gorge sèche. La situation est sous contrôle. On a perdu la bagnole. Et dans ma chambre d'hôpital, on me fait lire le journal. Les gros titres disparaissent, tes yeux bleus me renversent, une jolie voix réverbérée. Tout est ok, le cœur n'a pas lâché. Laurent cuisine les électrons, un mélange bio-ionique de sa composition. Et ahí estábamos en bucle, hemos entrado un poquito en trance. Sí, sí, a mí me ha gustado un montón, un buen descubrimiento, la verdad. Pues nada, apúntatelo, de Limiñanas. Vinieron por aquí hace tiempo, no hace tanto, ahora 4 o 5 meses, por aquí, por España, por Madrid estuvieron. Hace un rato. Pero me lo perdí, no pude ir, pero bueno, la próxima cae. Y ahora nos vamos con una novedad. Este disco es de este año. En algunos ámbitos un poco hype, un poco han pegado pelotazo así un poco de sopetón. A mí me los enseñó un amigo en un móvil. Mira qué vídeo, un vídeo súper extraño, muy, muy gracioso. Es una especie, ellos lo llaman kinky psicodélico, creo, ellos mismos. Y lo que hacen es mezclar la música, la imagen del vídeo es mezclar su música, que es psicodelia pura andaluza y progresiva, ¿no?, con la estética de las películas kinky del Jaro y todas estas, de los Toretes y toda esta movida. Y entonces es bastante chocante y bastante gracioso. Ellos son Derby Motoretas Burrito Cachimba. Acuérdate tú ahora del nombre para buscarlos. El que no tenga una retentiva potente, pues que mire el blog y que se lo apunte. Sí, yo soy de esas. Pues nada, saca lápiz y papel. Sí, Paloma. Porque si en la mano no me entra. Tengo que en las dos en todo caso. Tienes que poner. O en una pierna. Bueno, es que mido 1.5 metros, la pierna tampoco es muy larga. Vete subiendo así por la cadera y a lo mejor ahí te entra. Bueno, pues han sacado un disco que se llama como ellos, homónimo, este año. Ellos son de Sevilla, ya te digo, psicodelia, progresivo, andaluz, muy andaluz, muy andaluz. Ellos son 6 fulanos, con un directo espectacular, dicen las buenas lenguas y las malas lenguas también, o sea, no defraudan a nadie. Y podríamos decir que son como Triana o este tipo de música, ¿no? Mezclado con la psicodelia más neo, más nueva, como pueden ser los King Gizzard o The Oasis, por ejemplo. Han pegado el pelotazo, ya te digo, la gente habla mucho de ellos, e incluso han llegado a fichar por una multinacional, ya, de no primera. No me digas, o sea, yo todavía sin conocerlos. Universal los ha pillado. Madre mía. Ellos además tienen las orejas bastante abiertas y aparte de gustarle lo que les gusta, que se nota mucho, pues también les gusta el flamenco de nueva hornada, como pueden ser Niño de Elche o Rosalía, o y además lo dicen claramente, no se ocultan. E incluso les gusta el trap. Bueno. Son bastante amplios en sus miras. Y vamos a escuchar una de las canciones de este primer disco, que se llama Aliento de Dragón. ¿Te parece, Paloma? Bueno, esto va a sonar aquí y luego ya en los 40 principales, así que bueno, disfrutarlo primero en las radios libres. Pues lo mismo. Vamos con ellos. Thank you. Pues ahí están Derby Motoretas, Burrito Cachimba. Sí, al final ha llegado un ovni y se los ha llevado, ¿no? Sí, sonaba ahí han salido hacia el espacio exterior. Pues nada, ahí están. Primer disco, la gente que decida. A mí me gustan. Hay otras bandas que me gustan más, pero a mí me parecen que tienen su aquel. Que la gente decida si es un hype de Flor de un Día o no. Y luego, claro, tendrán que darnos otro más material. Ah, el tiempo nos pone a todos en nuestro lugar. Sí. Pero bueno, a mí el disco este me parece un gran disco, la verdad. Eso es así. Lo que pasa es que muchas veces estamos más pendientes de lo que... O sea, muchas veces como que cuestionamos más las cosas porque lo que decías tú antes del punk y su si se sobredimensiona, ¿no? En cuanto a público. Sí. Cuando ya empieza mucha gente a hablar de lo mismo, parece como que jode. Sí, ¿no? que te lo quitan un poquito, que ya no... Vale, creo que es inevitable tener ese punto de propiedad de... Solo cuatro lo tenemos, mira que... Un poco elitismo, sí, ¿eh? Sí, ¿no? Hay un poco elitismo en esa parte, es verdad que es un poco sucio. Sí. Pero es que cuanta más gente, más lo soban y más lo distorsionan y peor todo, pero, más lo ensucian. Es que a mí la gente me molesta. Entonces, no es por ser yo exclusiva, no quiero que se piense eso. La sociopatía es lo que tiene, ¿no? Sí, claro. Sí, que cuanto más gente ya lo conoce y habla de ello, más gente opina y más me fastidia la gente. Pero bueno, no quiero... Pero a mí en otras ocasiones, ¿ves? Me parece la reacción mía es completamente la inversa. O sea, por ejemplo, con Rosalía, yo soy un gran defensor de ella... Y siempre estoy diciendo, ya estáis los snob diciendo que es no sé qué, que es comercial, no sé qué. Y luego voy yo y hago lo mismo. Con otra banda. Qué mala es la boca. La incoherencia es así. Bueno, vamos con otra canción. En este caso, Rhythm and Blues y Soul. Otro tío que ha sonado por aquí, Nathaniel Ratcliffe. Lo que pusimos era más crudito y desgarrador, que estaba con otra banda, con The Will. Ahora vamos a poner con The Night Suite. El disco es del año pasado, lo sacó Stax, o sea que con eso te digo todo. Se llama el disco Tearing at the Seams y la canción es intro y esto es una máquina perfecta de ritmo, la verdad. Disfrutarla y bailar si queréis, tranquilamente, no os cortéis. We'll be right back. Bueno, pues ya hemos movido un poco los pies aquí con el soul de Nathaniel Ratcliffe y su banda, The Night Suite. Y ahora, más Francia. Nos vamos otra vez a Francia. Lo comentaba antes con Paloma. Las redes sociales alternativas son un filón para escuchar cosas que en tu vida te pensabas que ibas a escuchar. Y este es uno de esos ejemplos. Es un buen hombre que murió el año pasado, ya muy mayor. Se llamaba Jacques Higelin, no sé cómo se pronunciará, Higelin o Higelin, no sé. Esto del francés puedes ahí hacerlo tuyo. Ya el inglés, lo más crudo, pues el francés, pues tú dirás. Él nació en un departamento cerca de París, un entertainment de esos que dicen total, fue actor de doblaje, doble de físico de estos especialistas, también actor normal, compositor, cantante, etcétera, etcétera. Y además un rojazo de cuidado, un militante de izquierda de la hostia que bastante radical, tuvo bastante que ver en el mayo del 68 con su rollo, con otro rollo distinto al que vamos a escuchar, porque él empezó haciendo canción de autor, pero luego le cambió el aire, porque una vez tuvo una experiencia chunga intentando telonear a Sly and the Family Stone con su guitarrita y la gente le silbó y le puso a parir y dijo, ah, sí, la próxima vez no voy a venir solo. Dijo, literalmente, la próxima vez no voy a venir solo. Y la próxima vez que se presentó en ese teatro donde pasó esa anécdota, apareció con un grupo de rock. Ah, de me imaginaba una sinfónica, rollo una orquesta con 40 maromos. Y hizo otra cosa completamente diferente. Y ya te digo, esa militancia pues le llevó incluso a ser vetado en gran cantidad de radios de Francia. Pero aún así siguió siendo popular en bastantes ámbitos allí en el país vecino. La canción que vamos a escuchar de él es de un disco que se llama Alerte Le Bébé, del año 76, y se llama Jean Jones, y es un funk rock a los Tubes, así un poco teatral. Está bastante guay. Vamos a escuchar a Jax y Helin, o Yelin. Faut poteau, virage. le droit au cœur, tu décales. Arrêtez le massacre. Manager 8, 9, 10. K.O. Allez, salut, monsieur Jones. Champions sont tombés. Ta vie n'était Gérard Jones qu'un long, long, long et douloureux combat contre toi-même. Pues aquí estamos, después de escuchar a Jack Singerin, nos hemos abierto unas cervecitas. Salud. Salud, salud. Esto ha empezado la fiesta. Sí, ya, esto es un no parar ya. El que no esté aquí se lo pierde. Traguito y vamos a por la siguiente. Vamos, vamos, a ver qué toca ahora. Pues vamos con un tío, Joshua Tillman se llama. Pero bueno, su nombre artístico es Father John Misty. Sí, porque es que con Joshua es que parece, va a llamar de los morancos, en cualquier momento va a aparecer por ahí. Él estaba en los Fleet Foxes, una banda indie que la gente ya conoce. Bueno, no, tampoco son tan conocidos, pero bueno, tiene su público. Y su nombre yo creo que tiene mucha retranca, porque él proviene de una familia muy religiosa, misioneros eran, y evangelistas, pero él se declara ateo recalcitrante. La oveja negra de la familia. Y yo creo que lo de ponerse padre John Misty, o sea, pues es un poco, tiene una retranca bastante curiosa. El disco que vamos a escuchar se llama, otra retranca yo creo, el cliente favorito de Dios, se llama God's Favorite Customer, cuarto disco del año pasado. Y lo manufacturó después de tener una depresión de la hostia. Parece ser que estuvo 2 meses encerrado en un hotel y sin salir. Y se marcó este disco. Pues le saldría caro, ¿no? La factura luego del hotel. Pues, ya puede vender discos. Ya puede. Hombre, en Estados Unidos ya sabes que la gente vende un poquito más. Bueno, algunos. También los hoteles digo yo que serán más caros. Hombre, si es un motel de estos asqueros suyos. Ah, bueno. Pues barato. Mientras no haya muerto tiroteado ahí. Sí, de estos que tienen sillas en la piscina y sí, cosas así. Muchas películas hemos visto, yo creo. No, yo lo he visto en directo. Ah, vale. Te da un plus. Sí, sí. Pues el disco que se sacó, pues no es muy depresivo, es bastante luminoso. Y en el cual pues refleja muchas de las enseñanzas que este hombre ha cogido del soft rock y del pop barroco de los 70, de la Elo, de Elton John o de gente así. No sé si esta canción te va a gustar a ti, bueno, Paloma. Vamos a darle una oportunidad. Vamos a ver qué opinas. Todo sea por Dios. El cliente preferido de Dios. Father John Misty. Out in the heat, this love is bursting out of me. Bueno, ahí estaba el padre John con este, no he dicho el titulante, Disappointing Diamonds are the rarest of them all. Joder, en inglés. Y eso que voy a clase. Bueno, ¿qué te ha parecido, Paloma, este? Pues no es santo de mi devoción, pero es que ahora que acabas de decir el nombre, como que tiene palabras que me conectan con imágenes que se me han aparecido escuchando. Por ejemplo, Diamonds, ¿recordar el Diamonds de los Beatles? Y ese punto así que sube. Y lo de Jones, de Elton Jones, como que estaba ahí juntando. Tiene palabritas que me ha dado las claves para imaginarme a otras bandas que sí que me gustan. Bueno, Elton John no, tampoco, pero tengo un poco de respeto al hombre. Simplemente por llevar esas gafas tan horteras y salir a la calle con eso. Pero bueno, ahí están haciendo lo que si les gusta y ha salido de una depresión con la música, por mí es genial. Pa'lante, ¿no? Vamos con ya la recta final. Nos quedan dos canciones. Esta que viene ahora, más soleada. A Los Ángeles nos vamos. Un grupo que yo no conocía de nada hasta que aparecieron este año en el cartel del Purple Weekend. Yo con los festivales grandes estoy peleado últimamente. No voy a ninguno. Creo que me he cansado de que me traten como un borrego. Creo. Bueno, tiene su parte buena y mala. Sí. Si no, no verías a cosas... A cosas que no ves... Sí, pero... Pero las colas del baño nunca molan. Y las del bar menos. Y las del bar y, bueno, y la cartera tampoco mola. También. Pero... Y esta banda estaba en ese cartel y dije, pues vamos a ver qué es esto. Y me encontré con este grupo psicodélico, muy luminoso, ¿no? De California vienen, obviamente, pues se nota. Pero también tienen un punto garajero y un poco brusco a veces. Son dos tíos nada más, que se lo guisan y se lo comentó. Luego cuando salen por ahí a tocar, pues se llevan algún amiguete, pero vamos, son dos. Bien avenido, es más fácil que luego hacer banda con más gente, son todos problemas. Y este disco, que es el segundo EP que sacaron en el 2011, pues fue grabado en cuatro pistas en un sótano y un dormitorio. Y podríamos calificarlo, puesto a poner una etiquetilla, como baja fidelidad caleidoscópica. Ellos se llaman Triptides, el disco se llama Tropical Dreams y la canción es Beneath the Sun. Están Tip Ties, ya te digo, suenan guarretes. Sí, me ha gustado ese sonido así como de local de ensayo. Sí, sí, a medio hacer. Sí, sí, a mí me llegan estos grupos así humildes, sin bueno, grande cacharrería, la verdad, pero bien hecho. Pues yo creo que sonarán más por aquí, por Rutas Enemigas. Tengo ahí alguna que otra canción más prevista de ellos y caerán tarde o temprano. Bueno, hemos llegado hasta el final. Paloma. Pues a mí me queda todavía un par de chupers de cerveza, o sea que pues de aquí no me vas a echar. Pues nada, tendremos que poner aquí una canción de, yo qué sé. Pues una despedida larga, me da pena, la verdad. Tendré que poner una de Taburete para que te vayas a tomar por saco. Bueno, no hace falta que te pongas tan violento. Me estás poniendo nervioso, que te veo aquí acoplar. Me gusta mucho el nuevo estudio, la verdad. ¿Ah, sí? Sí, pues nada. Sí. Cuéntaselo por ahí a la gente para que sí, vengan más. Sí, espero que haya otros 300 programas más, la verdad. Vale, y 300 invitados. Ya sabéis que aquí vais a tener mucha gente cancha. Ya iré llamando a Peña para que venga por aquí y a pasárselo bien. Antes de despedir y de que suene la última banda, que van a ser de SS Green, pues nada, agradecer a Paloma que haya estado por aquí. Un placer, gracias a ti. Nos vemos el sábado con Troika. Traeré mis mejores baquetas para la Troika. Función. Con Troika y con T-Sex, sábado 9 de marzo, detonante, polígono Residencia de Toledo, 9:30, 5 euros, con caña de cerveza incluida, dos bandazas, nos lo vamos a pasar a Chachi, luego yo llevaré ahí un pincho, porque no te van a estar pinchando con control. O sea, te voy a poner el pincho y luego me voy a tomar 20 de garimbas. Tan contento, ¿eh? Tan pichi. Y también por recordaros que el día 30... Bueno, recordaros, yo creo que por aquí, por los micros de Rutas Enemigas, todavía no lo había dicho porque todavía no lo había confirmado totalmente, pero ya está confirmado. Día 30 de marzo, sábado también, en el Internacional, entrada gratuita, Rutas Enemigas se ha dado un paseo por las calles de Toledo y ha cogido a los dos músicos callejeros que más nos gustan. Uno de ellos es David y Culebra, con su rockabilly y su rock and roll guarro, sucio, escacharrao, asqueroso, pero tremendamente genial. Y el blues de Blues Hero Harp, que nos va a dar también muy buena tralla con su armónica. Y aparte también os recuerdo que hay un Bandcamp de Rutas Enemigas donde podéis descargar el recopilatorio de los 300 programas con todas, bueno, casi todas las bandas que he podido, porque unas no me han dejado, las discográficas, ya sabes cómo son, no me han dejado pincharlas. Y con las bandas que han pasado por aquí, de alguna u otra manera, desde el 201 hasta el 300, Troika y T-Sex incluidos. Y en Bandcamp lo tenéis, descarga gratuita, por supuesto. Y también que sepáis que están las camisetas por ahí, para el que quiera tener una camiseta para ir bien vestido a una boda o a un bautizo o yo que sea, un funeral incluso, pues puede ponerse la camiseta de Rutas Enemigas con su logotipo en la parte de trasera que hace conmemoración del 300 y valen 10 euritos, nos las podéis pedir todavía por Facebook porque ya le queda muy poquito. Y que sepáis que la pasta que se saca no es para gastármela en drogas, sino que es para que las bandas que van a tocar en nuestros eventos pues se lleven unos cuantos duros más y se lo gasten ellos en drogas, en todo caso. Cómprale algo, primo, por favor. Pues eso es lo que hay. Os voy a dejar con This Is Green, que ya suena por aquí con su último disco, que es un pelotazo, pero este que vamos a escuchar es el debut del año 99, Everything Is Green. Ellos vienen de Brooklyn, de Nueva York. Folk pop psicodélico, pero para nada revival, suenan actuales, bueno, en aquel momento sonaban actuales, pero bueno, el último disco también suena actual, no suena a calcomanía, podríamos decir, y la canción que va a sonar es, hostia, no la he apuntado. Va, sorpresa. Pues la que sea, ya la pondré en el blog, ahí os quedáis, os vemos a todos y a todas en el detonante. Hasta la próxima semana. No, hasta dentro de 15 días. Que, por cierto, si no me equivoco, va a haber un especial de Ennio Morricone. Tenía que caer. Bueno. Va a venir por aquí, tiene que caer. Esto se olía venir. Se veía venir. Así que hasta dentro de 15 días y hasta el sábado. ¡Hala! ¡Hasta luego! Once upon a drag set in my basement dream were best of all the wishes even evil ones agree. Sounds were Ragnarok. First the scratching, then a knock. And outside I found my primrose pointed at the firework moon. Oh, why?